Salud sexual y reproductiva. Prevención. Placer. VIH. Identidad. Género. Sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una emisión más de su programa Altersexual. Mi nombre es Virginia Urbina y estamos aquí transmitiendo por Radio Ciudadana 660 AM. Les agradezco mucho que nos acompañen en esta bonita tarde de lunes. Y bueno, en otros programas hemos hablado sobre los roles de género, que son las maneras en que nos enseñan a ser hombres y mujeres, y hemos dicho también que estas son enseñanzas impuestas, muy rígidas, y que buscan que cumplamos ciertos estereotipos. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de cómo se viven estos roles desde el punto de vista de los jóvenes, puesto que parece que en la edad adulta hay una constante vigilancia hacia este sector de edad y una especie de te estoy observando a ver si haces lo que te enseñamos. Entonces, para eso tenemos unos invitados muy especiales. Se trata de un grupo de jóvenes que además podríamos llamar artivistas porque llevan a través del teatro cabaret un tipo de activismo para informar sobre este y otros temas. Y bueno, ellos y ellas son Parafernalia Teatro. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Gracias por invitar. Ahorita los vamos a presentar a cada una, pero antes vamos con nuestra sección Placeres Sonoros, donde en esta ocasión tenemos un tema de Vicentico, que es un poco distinto a lo que hemos estado escuchando en la sección Placeres Sonoros. Este tema es más alegre y feliz. Se llama Carta a un joven poeta. Este tema apareció en el álbum 5, que salió en el 2012. Y bueno, como ustedes sabrán, Vicentico es el cofundador y vocalista de Los Fabulosos Cadillacs. Entonces vamos a escuchar este tema y enseguida regresamos con Parafernalia Teatro. Placeres Sonoros. Si te vas a ir de casa, recordar lo que es tuyo de verdad y tenerlo hasta el final. Tengo tanto respeto por tu amor al camino que ya sé que solo puedo esperar. Ya te te sentí soñar. No hay camino que no puedas encontrar. Yo seré tu amor por la libertad y te sigo desde casa. Llegas a perderte, ya sabes que yo guardo tu lugar cuando quieras regresar. Tengo tantos recuerdos y aunque te vayas lejos, te los doy para que puedas llegar. Yo te vi crecer, te sentí soñar. No hay camino que no puedas encontrar. Yo sé Seres sonoros. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Altersexual. Yo soy Virginia Urbina. Estamos hablando sobre roles y estereotipos de género con perspectiva de juventud con la compañía de teatro cabaret Parafernalia Teatro. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Ellas son Erika Islas. Hola, Erika, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Ana Laura Ramírez Ramos. Hola a todos y a todas. Y Mariano Ruiz. Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, Parafernalia Teatro es un grupo de, pues ya los presentamos al principio, jóvenes activistas que en sus shows tienen como característica que meten mucha perspectiva de igualdad de género, derechos humanos y juventud y muchos temas sociales. Entonces es muy interesante. Nos gustaría que me hablaran para empezar. ¿Cómo ven ustedes el tema de los roles y estereotipos de género? ¿Cómo fue que los aprendieron? A ver, Erika, si me pudieras responder esta pregunta. ¿Cómo ves los roles de género? Pues mira, yo a partir de que empecé a hacer cabaret y que nos empezamos a meter como ya en el tema más profundamente sobre estereotipos, roles, fue cuando entonces haces como una revisión de cómo has crecido y te das cuenta de todo lo que traes arrastrando. O sea, es por ejemplo, yo me descubro pues que tengo esta cosa de la feminidad como muy, muy, muy arraigado y que me lo enseñaron y que así lo aprendí, ¿no? Entonces, de pronto, es bueno darse cuenta para después cómo lo afrontas y cómo lo haces a través de la escena, ¿no? Entonces, en nuestros espectáculos siempre ponemos mucho de nuestra propia perspectiva muy individual de cómo hemos vivido esto de los roles, lo que pensamos, lo que no nos gusta, cómo... Y entonces es muy satisfactorio verlo en escena y cómo lo haces ahí, una catarsis muy padre en escena, con el cabaret sobre todo. A ver, ¿nos podrías dar un ejemplo de...? Por ejemplo, dentro de Parafernaliets, que es nuestro espectáculo que toca más a fondo este tema, a mí me toca ser este personaje como más progresivo, más luchador, tiene como la idea más la onda feminista, lo tiene muy claro, ¿no? Pero entonces de pronto para mí era más complejo como separarme y decir, bueno, yo Erika lo veo de esta forma y no, o sea, es chistoso como en tu cuerpo a la hora de estar allá arriba, cómo lo traduces. Eso es muy interesante. A mí me costó un poco de trabajo, tengo que decirlo. Ah, ok, muy bien. Y tú, Ana Laura, ¿cómo viviste esta transición entre lo que sabías antes de los roles de género y cómo cambió tu perspectiva a partir de que lo empiezan a introducir en sus espectáculos? Yo creo que igual fue como un golpazo de que desde chavita vienes aprendiendo cómo debes de ser, a qué debes de jugar, cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que llevar con las personas que te rodean. E igual fue gracias al cabaret y al trabajo que he hecho no solamente con Parafernalia, sino con otras personas, que dices, bueno, la realidad es distinta. Vas como un caballito, ¿no? Como con los ojos tapados. Y cuando te empiezan a decir y a decir, primero yo, la primera vez que yo tuve una plática de orientación, identidad, género, sexo, ¿no? O sea, yo salí así con dolor de cabeza porque estábamos 6 personas ahí mientras me estaban explicando. Yo dije, no es cierto, ya no quiero, es fácil, hombre, mujer, vámonos, ya, ¿para qué nos vamos locas y locos, ¿no? Sí. Exacto, si ya está esto muy marcado. Pero cuando vas aprendiendo que cada persona es un mundo, y que cada diferencia y cada gusto y que cada identidad y que cada orientación, en lugar de hacerte menos, te enriquece, ahí es cuando lo vas haciendo como mucho más, se te va dando como una facilidad de poder exponerlo, ¿no? A mí me pasó así al principio, antes de saber como todo esto, yo sé que yo era muy cerrada y muy discriminadora y para mí era azul y rosa, ¿no? Y no había como medias tintas. Y a partir de esto y de la experiencia y de conocer gente y de poder platicar y de ir leyendo también, porque sí tienes que echarte como tus buenas lecturas y aprender que no nada más es lo que te dice una persona, a lo mejor a quien tú admiras, sino lo que dicen 20, vas creando criterios distintos y entonces ya te va deconstruyendo. O sea, sí hay un coco wash, digamos, en este sentido, para entonces sí poder, pum, ¿no?, hacerlos públicos. Y también decir, esta es mi opinión, esto es lo que yo pienso, no, ni estoy diciendo que así es, ni que es una regla, ni que me tienes que seguir, pero esto es lo que pienso de este tema. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, y esto representa como un gran shock en la mente de muchas personas, ¿no? Como aprender que el género es algo construido socialmente, pero ustedes van más allá todavía al introducir este tema en espectáculos escénicos, ¿no? Entonces, Mariano, me gustaría que me platicaras más o menos cómo es este proceso de tomar estos conceptos y llevarlos a escena de una manera como pues divertida, lúdica, entretenida, como ustedes lo hacen, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito cómo pues ha sido. No es tan complejo porque creo que todo nace, como decía Erika, de al principio de cosas que nos han pasado en nuestras vidas personales, ¿no? De cómo a Erika o a Ana Laura, su mamá, les decía, no, y mi hijita, tienes que poner a cocinar, porque cuando tengas un hombre, tienes que cocinarle bien sabroso, si no se te va, ¿no? Y cosas que cuando somos niños, no las tenemos tan grabadas y les, como que las entendemos de dado, pero ya que empezamos como a meternos en esta onda, te das cuenta de cómo nos empiezan a meter chips que no necesariamente tienen que ser los que tengamos que llevar toda nuestra vida, ¿no? Se me queda a mí muy, muy grabado una frase que tenía el personaje de Luisa Huertas cuando hicieron una campaña con la cabaretiza, que su personaje decía es que uno se hace grande y entonces ya uno se va como, se vuelve a educar, se reeduca al respecto, ¿no? Entonces de ahí empezaron a hacer nuestras primeras acercamientos a los sketches de Parafernaliets, que es el show que tenemos que tiene más este tema de género. Y ya luego veníamos de cosas que nos decían nuestras mamás o nuestros papás o ya cosas que nosotros veíamos como muy chistosas de ya irnos a extremos donde también como a los hombres les afecta mucho el machismo, ¿no? Que es algo que era muy importante para cuando estábamos escribiendo el show, que no nos quedáramos en la idea también súper cuadrada de, bueno, ahora el feminismo nada más es el feminismo, ¿no? Sino también esta otra idea de cuánto la masculinidad o los hombres o eso va cambiando conforme vamos dándonos cuenta que no todo es blanco y negro, ¿no? O azul y rosa. ¿No? O azul y rosa, o azul y rosa, ¿no? También sí, puede ser amarillo de veces. Amarillo, claro, cuando no sabes. Amarillo cuando no sabes, porque todavía no sabes si es amarillo, ¿no? ¿Quién sabe qué vaya a ser? No sabemos que sea sorpresa, ¿no? Y bueno, ¿cómo reacciona la gente cuando ve estos temas en sus espectáculos? No sé, Erika, ¿tú qué has percibido sobre la reacción del público? Pues la verdad es que hemos tenido una reacción bien padre. Creo que hacemos un clic muy muy bonito con el público, porque aparte les hablamos de cosas que ellos viven todos los días, ¿no? O sea, frases en el espectáculo, está la frase que es de, y entonces llegas a tu recámara y el foco te grita, ¡sola!, ¿no? Esta cosa de que a todas las mujeres, o sea, puedo decir que el 90, no, el 100% de las mujeres les han dicho, ¿cómo te vas a quedar sola? Sin un novio, ¡ay, ya tiene 30 y no se ha casado! ¿No? A de todas seguro nos es lesbiana. De seguro es lesbiana, sí. O, ¿sabes? Esta cosa de que todas, todos hemos vivido y entonces ese clic se da inmediatamente, ¿no? O sea, las chicas que nos ven las transportan luego, luego. Entonces esa catarsis que hacen más o menos, la hacen en una risa. Entonces eso es de verdad súper, súper enriquecedor para nosotros. Ahí es cuando vemos que está llegando, que estamos llegando al tema, que la gente lo está agarrando. Y final, ¿no? A lo mejor un final con ya cosas que sí es a través del humor, pero también pues hay que decirlas, ¿no? O sea, a ver, no se trata de aquí ni de pelearnos y de cuánto hemos avanzado también, eso es importante, ¿no? Es una parte muy padre de nuestro final. ¿Hemos avanzado o no hemos avanzado? ¿Qué está pasando, no? Entonces, si haces una retrospectiva dices, órale, no hemos avanzado mucho, ¿eh? O sea, todavía hay que trabajarle más y hay que repensarlo y también es un shock de pronto porque les das. Yo he tenido como pláticas con muchas amigas y entonces sobre estos temas y entonces hay un encontronazo y ahí hasta se enojan y una vez ya hasta me querían quemar en la hoguera y yo así de ¡ay, por cálmense! Porque se sienten como que estás atacando su vida, sus decisiones y eso es bien fuerte, ¿no? Pero dices, bueno, pues es que si no es así, entonces ¿cómo, no? Ok, ¿y tu experiencia cómo ha sido, Ana Laura? ¿Qué piensas? ¿Qué hace falta todavía para ustedes como compañía seguir atacando o bueno, abordando más bien estos temas? Pues yo creo que no sé si nos haga falta tal cual, pero la manera en la que hemos ido nos hemos ido aproximando a estos temas es conociendo más y dándonos la oportunidad de eso, como de abrir, de escuchar la experiencia de Mariana. O sea, Erika dice algo muy cierto, sí tenemos un buen clic, pero también es un impacto, a lo mejor no nada más en Parafernaliets, sino en otros espectáculos, vernos como una mujer se trasviste de un hombre, ¿no? O al revés, o como un hombre se trasviste de una mujer en la construcción de lo que tenemos cada quien por hombre y por mujer, ¿no? Entonces, eso también ha sido chistoso. En una de las funciones, yo me acuerdo que de Los Prieteres, que es uno de los shows que tenemos, uh-huh. Yo hago el personaje de un juez y al final salimos, y Erika hace también por los personajes masculinos. Y al final salimos y una señora gritó literal, ¡es niña! Sí. Así como de, pues ¡sí! ¡Sí, soy! Así como, ¿no? Y ya cuando se me acercó me dijo, no, bueno, es que me sorprendió, o sea, de que aparte eres muy joven y hacías un nombre, no sé qué. Entonces, también como entender que para nosotras y nosotros, en cierto momento a lo mejor es como más sencillo porque estamos en un ambiente donde eso ya es de lo más común. Sí. Pero igual podemos, hace no tanto dimos una función en el metro y dos que tres y nos la rechiflaron, ¿no? Porque estábamos diciendo que el machismo, qué onda, y ver a Mariano de repente vestido como una súper mujer de los 50 también les brinca, ¿no? O sea, todavía lo que falta es ablandar a ese cuadrado en el que la sociedad mexicana ya se estancó un poquito. Ok, muy bien. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Tenemos que ir rápidamente a un pequeñísimo corte comercial. No se vayan, por favor. Quédense con nosotros aquí en Altersexual. Estamos conversando con Parafernalia Teatro. Pues vamos al corte y enseguida regresamos. Búsquenos en las redes sociales. Facebook, Altersexual. Y Twitter, @ Altersexual. Estás escuchando... Altersexual. Continuamos. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Estamos de vuelta aquí en Altersexual. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, estamos conversando con Parafernalia Teatro, que nos van a ofrecer un pequeñísimo fragmento de su espectáculo Las Parafernaliets para que conozcamos más de su trabajo. Vamos con ellos. Tercera llamada. Comenzamos. Ay, mi querida Julissa, entonces, como te decía, Juan va a ser el esposo perfecto para nuestra adorada Ariel, ¿no sabes? Le dio un anillo. No, bueno, el tipo de joya que toda mujer merece tener. O sea, a mí se me hace un poquito exagerado, ¿no? Pero aparte yo creo que, oye, como que no se te hace que Ariel está como medio joven. Una disculpa, pero es que, discúlpenos, pero es que hay dos cosas que una mujer no puede evitar: llorar y comprar zapatos. Ay, si no lo puedo evitar, lloro y compro. ¿Pero qué te pasa, Ariel? Ay, chicas, es que hay algo que no les he contado. Cuéntanos, Ariel, cuéntanos. Es que Juan y yo nos enojamos. Eso significa que... Eso quiere decir que... No nos vamos a casar. ¡No! Muchísimo, señor, pero si ustedes son... Bueno, eran la pareja perfecta. Ya me los imaginaba yo. Él despierto desde muy temprano para ir a ganar el pan con el cariño de siempre. Y tú despierta una hora antes, bañada, fresca, bella, libre y natural, lista para prepararle el desayuno como la esposa modelo que ibas a ser. Ay, es que tengo otra cosa que confesarles. ¡Cuéntanos, Ariel, cuéntanos! Es que no me gusta cocinar. Yo creo que por eso se enojó conmigo. Ok, tranquila. Dios nos pone pruebas difíciles, pero lo superarás, porque cocinar está en nuestra esencia de mujer. Ay, sí, como chismear, ¿verdad? Así, ay, sí, igualito. Ya lo entendí, perfecto. Ay, pero fíjate que lo intento todos los días y probé con cada una de las recetas de mi mamá, pero ay, no sé, creo que me falta algo. Te falta. Sí, qué chistoso. Ay, no, bueno, entonces ya no te falta nada, ay, ¿no? No entendiste, ¿verdad? Qué amargada estás. Ay, no, a ver, es que mira, tú no tienes por qué saber cocinar. ¿No? No, ni lavar. ¿No? No, ni planchar. No, bueno, planchar sí, no, porque ¡ay! Está rico. No, bueno, pero, o sea, yo me refiero a que él seguramente te quiere por otra cosa. O sea, te ha de querer porque eres... Sí. Pues bueno, es como... Tiene un... talentosa. Eso es. Ay, sí. Por eso lo voy a conquistar como solo yo lo sé hacer. Bueno, como todas las mujeres sabemos hacerlo. Le voy a bailar sexy. ¿Ay? Le voy a desvestir. Primero la falda. Luego me voy a quitar la blusa. Ay, no, perdónanos, señor, porque con esas cosas que está diciendo Ariel, nada más incita a Juan al pecado. Ay, ¿qué tiene? ¿Se siente rico o no? Ajá. ¿Y cómo va a saber que se siente rico si ella no le ha entregado su virtud, verdad? Ay, ¿viste que vino el presidente de Francia? Ah, sí. Y le dieron una cena ahí en la casa con la gaviota y pues con el Peña Nieto. Pues han de haber gastado todo el dinero, ¿verdad? Que no tenemos. Ay, bueno, no sé. A lo mejor sí. A lo mejor se enojó porque le dije que quería entrar a estudiar leyes. Digo, está muy bien que quieras estudiar, pero yo creo que tendrías que estudiar algo más apropiado para nosotras, no sé, macramé, corte y confección, tallado de verduras. No, es que ese taller lo tomaba yo, ¿no? Yo creo. Pero bueno, o sea, yo creo que no, o sea, no te cuarten tus aspiraciones. Mira, tú lucha y vas a ser una gran abogada. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Pero soltera. Ay, oh, y no, eso no, porque ya casi voy a cumplir 20 años. Ay, sí. No, sí, porque yo tengo 22. Sí, ya sé, mejor le voy a pedir perdón. Le voy a decir, me equivoqué, Me equivoqué. Perdóname, castígame. Seré una niña buena. ¿Cómo que serás una niña buena? Ay, pues sí, hay que pedir perdón por cómo somos las mujeres locas e impulsivas. Ay, sí, yo por eso rezo todos los días para que se me quite. A ver, ya estuvo. A ver, Mariel, por favor, piensa. Ay, sí. Bueno, vamos a ayudarle. Pensamos todos, ¿no? Pensamos todos. Sí. Mira, ¿quieres ser acá como Doña Mocha? Está bien. ¿Quieres salir a quemar brasieres? Está bien. ¿Te quieres encuerar en una revista? Está bien. Y mira, ¿quieres ser actriz? Ay, no, actriz, porque luego no te pagan bien y te mueres de hambre un poco. Luego te piden cosas horribles. Bueno, ya. Pero no me digas que nada más eres una loca impulsiva y que estás para atender a tu marido, ¿eh? Porque no es cierto. Además, señores, no les va a pasar nada si ayudan un poquito o se estrellan sus huevos. Ay, sí, pero a ver, Julisa, una pregunta pequeñita. Si yo no me caso, ¿quién me va a mantener? ¡Ay, pues tú! ¡Ay, si no soy hombre, Bobby! ¡Ay, qué tonta! Y luego se le ocurren unas cosas bien idióticas. Pero tienes toda la razón, porque ¿sabes qué? O sea, mi novio Juan sí cocina muy rico, ayuda en su casa, pero es que quieren saber por qué realmente se enojó conmigo. ¡Cuéntanos, Ariel, cuéntanos! Se enojó porque no lo ha aceptado de amigo en Facebook. Y yo ni siquiera tengo Facebook, ni siquiera existe el Facebook. Estamos en 1950. ¡Ay, Juan! Pues muchísimas gracias por seguir con nosotros y a Parafernalia Teatro también le agradecemos por este cachito de su trabajo, estuvo muy divertido. Bueno, me gustaría que antes de despedir el programa habláramos un poquito de el placer y el disfrute del cuerpo justo en los jóvenes, ¿no? Que es más bien la población a la que ustedes van orientados sus discursos, ¿no? Entonces, ¿cómo ven esto del disfrute, del goce del cuerpo? A ver, Mariano, que tú no respondiste pregunta en el bloque anterior. ¿Qué opinas del tema? Es un tema que como compañía nos interesa mucho y hemos discutido ampliamente al respecto, sobre todo en nuestras vidas personales. Cómo el disfrute de tu propio cuerpo empieza a ser desde muy chiquito, sobre todo desde niño, como coartado, ¿no? De no te toques ahí, no te agarres, déjate, no te esculques, porque es horrible, ¿no? Y incluso hemos dejado de pensar que los niños y las niñas son seres sexuales, que empiezan a descubrir, su cuerpo se empieza a descubrir solito en muchos aspectos, ¿no? Hay niños que tienen erecciones muy pequeños, y les da curiosidad, ¿no? Saber qué hay, qué no hay, qué falta, qué sobra, qué no. Y entonces yo siento que esa falta de exploración temprana de la sexualidad básica, ¿no? De cómo es mi cuerpo, qué tengo, qué no tengo, qué hay, qué le falta, qué hay, qué tiene el otro, qué tiene la otra, es lo que eventualmente no nos cuadra para cuando empezamos a pensar, bueno, ¿qué me gusta, no? A lo mejor me gusta, o sea, si ya yo conocí mi cuerpo, si ya lo disfruté, si ya sé cómo me gusta a mí sexualmente, ahora, ¿qué me gusta compartir con el otro, con la otra, no? ¿Qué me gusta? Me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me gusta, no, ninguno de los dos, me gusta solamente yo. O sea, hay toda una gama en la que la sexualidad se mueve y no simplemente es un solo color como nos han querido hacer creer, ¿no? Primero era que si nada más son hombres y mujeres, y luego nada más heterosexuales, y luego nada más homosexuales, ¿no? Y entonces yo siento que a partir de ese acuartamiento del disfrute sexual o de la exploración sexual, vienen cuestiones más complejas en la sexualidad de los jóvenes, no saben por dónde hacerlo, no saben cómo sentirlo sobre todo. Creo que mucho del miedo y de la discriminación en los jóvenes y eventualmente en los adultos y en las adultas es por el miedo, ¿no? Es que a mí de repente me gustó esto, pero si yo les digo a los demás que me gusta esto, me van a ver feo porque no es lo normal, ¿no? Entre comillas. Y entonces eso genera mucha frustración sexual, creo yo, en nuestra sociedad, ¿no? En no poder tener un disfrute pleno de una sexualidad plena en la que yo pueda decir, pues a mí me gusta esto y así disfruto mi sexualidad, ¿no? Y primero me disfruto a mí mismo, me conozco qué me gusta, qué no me gusta, qué me encanta, qué no me encanta. Y que además pueden ser muchas cosas, no nada más es masturbarse, también tiene que ver con si me gusta que me hablen al oído, si me gusta chupar cosas, si no me gusta chupar cosas. O sea, hay toda una gama que siento que si desde chiquitos nos dejaran explorarnos, podríamos eventualmente tener mucha más confianza en ese disfrute sexual y habría muchas mejoras en la sociedad, no nada más en la sexualidad, ¿no? Oye, Ana Laura, a ver, ¿tú qué opinas de, además de la frustración que nos da no saber, no conocer, ¿cuáles son otros efectos que tú puedes percibir en esta falta de información sobre el placer sexual en los jóvenes? Yo creo que de las cosas que más siento que de repente nos cuentan es todo el tiempo perdido o todo ese espacio para no hacer algo por lo que dice Mariano, ¿no? Si desde más chavite te dijeran, puedes disfrutar, esto es el placer, esto es así, nadie te juzgara, nadie te encasillara en algún tipo de persona y demás, ese tiempo que las personas pasan preocupándose por descubrir y por tener miedo y por no salir, se podría invertir en lo que quieran, clases de piano, yo qué sé, ¿no? Cosas que la verdad a la banda le brincan mucho. Luego la banda también se pone como bien loca y estamos en el Vive Latino y sí, todos somos hermanos y hermanas, na, na, na. Y pasa algo diferente, ¿no? Alguien, no sé, ven a un chico con cabello rosa y de joto no lo bajan, ¿me explico? Sí, claro. O sea, creo que también hay un poco de doble discurso en esta onda. Particularmente yo, en tanto mujer joven, el único concierto al que he ido de una banda similar, por ejemplo, de rock, que es con algo con lo que se supone que se identifica luego a la juventud, donde no han dicho nada machín, es el de Café Tacuba, quien incluso en el momento en que, justo antes de cantar La Ingrata, que es como chistoso, dijo que por favor que le bajáramos a la machinez de la sociedad mexicana porque estaba muy fuerte, ¿no? Que tratáramos de ser más igualitarios, más equitativos. Y la chica que estaba al lado dijo, yo no te pago porque vengas a decir esto, ponte a cantar, ¿no? Entonces, además de que fue el primer concierto que yo escuché que la cabeza de una banda dijera algo así, el público no fuera tan, ¿no? Como en cualquier otra parte en la que dice, hola, buenas noches, ¿no? Cuando dijo eso, yo sí sentí como un, ¿me estás regañando? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados ni a que nos digan que las diferencias nos hacen más ricos y ricas y riques. O a que nos digan nuestras netas, ¿no? Que sí somos bien machines, que sí somos acá racistas y cosas por el estilo. Y creo que en eso se podría invertir un buen de tiempo con más información, en que la gente no sufra y en que acepte esas riquezas como propias, ¿no? Oye, Erika, y por último me gustaría que me dieras tu opinión sobre cómo puede hacer la gente que nos está escuchando para identificar estas situaciones donde en vez de, no sé, a lo mejor no es el rechazo de una práctica, sino nada más la desinformación. ¿Cómo podrían darse cuenta las personas, todos, todas, todes, cuando está pasando eso? Que no es algo que no nos guste, sino es algo que no conocemos, más bien. Claro, pues sí, yo creo que sí es todo a través de la información. Ahorita, o sea, nosotros también creo que el trabajo que hacemos desde la escena es también una onda informativa, ¿no? O sea, tiene sus destellos de está bien que sientas rico, porque empecemos por ahí, ¿no? Sentir rico ya nos traía una culpa horrenda, ¿no? Muchas chicas que el día que tú les dices, a ver, tú puedes sentir y está bien que sientas rico, ¿no? Entonces se quedan ahí cuando han aprendido que valen más o valen menos por, no sé, si se han acostado con más, si se han acostado con menos. Vete ya tú a saber si ellas saben lo que les gusta, si conocen su cuerpo, ¿no? Ya es como, sí, ya es como, te tienes que quitar todo eso para después aprender a llegar al placer, ¿no? Claro. Pero sí es mucha información, hay que... Híjole, hay que llegar. Información que además a nosotras, perdón que te lo diga, es, va un poquito más allá. Creo que sí va al terreno de la sensibilización y además a partir de la risa. Te aprendes a reír y la risa sí te mueve corporalmente, te lleva a otros lados a que si llegaras tú en plan de papelito informativo de un homosexual es esto. No, les estás hablando de otras cosas desde la risa y desde una cosa más cercana y a la gente le cambia el chip a que si llegaras como de dedito regañón. Claro, sí, pues es por eso yo creo que es fundamental la labor que hacen ustedes desde el arte, desde las artes escénicas, en no nada más informar, bueno, no nada más divertir, sino también meter este tipo de información que ayude a la gente a cuestionarse, ¿de verdad me gusta esto? ¿De verdad sé lo que creía que sabía o nada más es un prejuicio. Muchas gracias, muy interesante su trabajo. Me gustaría que le dieran a la audiencia sus redes sociales, sus medios de contacto para que lo conozcan mejor, Mariano. Nosotros estamos en Facebook como Parafernalia Teatro, le pueden dar like a la página, y en Twitter como @parafernaliatea, porque no acabó el teatro. Y ahí pueden enterarse de cuándo tendremos shows, de cuándo estaremos. Si nos quieren hacer cualquier pregunta, a lo mejor tienen más dudas de cómo encontrar información, también pregúntenos y también les responderemos, los canalizaremos con las personas que puedan echar la mano sobre información, sobre qué más shows pueden ver también de cabaret, porque no somos la única compañía, también pueden informarse más. Y si tienen una duda, también pueden pasar por googlear lo que quieran saber, de lo que quieran saber, y ahí van a empezar y también nos pregunten cosas. También estamos ahí para apoyar en lo que podamos nosotros. Bueno, pues les agradezco mucho por habernos acompañado en este programa. Esperamos que nos vuelvan a visitar muy pronto. Gracias. Gracias. Y bueno, también al público que nos escucha, les agradezco por habernos acompañado otro lunes más. Recuerden, nos pueden escribir a contacto@altersexual.net si tienen alguna duda de contacto con la compañía de Parafernalia Teatro, o visitar nuestra página web altersexual.net, donde pueden escuchar además los podcasts de los programas anteriores. Me despido, soy su amiga Virginia Urbina. Les agradezco a la operadora, a la gente de producción en cabina, todo el equipo de Radio Ciudadana por hacer este espacio posible. Muchas gracias y felices orgasmos. Visita nuestro blog altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.